llegaste, sigo compadre. Ya estamos reunidos ya, loco, y ahí empieza la sesión. Yo, yo, yo, intocables siempre unidos. Así es, entendiendo la hermandad. Desde Santiago, Nueva York, yo. Así es, con la introducción. 2001, yo, yo, yo. Yo. Roderick, musicalizando pensamientos común. Acceso a internet, www, sistema operativo que no puedes corromper. Verdugo de la voz, creando el caos. Intocables, intocables, intocables, intocables. No te metas con la I, que te encuentras con la K. Terminando la S, te vamos a exterminar. Dejo mi nombre marcado por todos estos barrios. Nunca será borrado, menos eliminado. Alto, piensa con quién te enfrentas. Es la potencia mundial, es común y está acá. Demostrando una vez más con mi ciencia. Maestra bien puesta, ganas y apuestas. A ganador con la introducción. Imagine this shit, three niggas on the mic, son. Three niggas on the mic, son. Es la música que apodera mi cabeza. Como si fuera una droga de la más alta pureza. Revuelve mis neuronas hasta encontrar lo mejor de mis vivencias. Escribo con conciencia, demostrando la esencia de este arte. Dictando yo la clase, contrarrestando fuerzas de falsos al explayarme. Sin locables, en el 2001, desde Santiago Centro, atacando duro. Estoy inspirado y comienzo a escribir las letras que mi pueblo va a escuchar y sentir. Viviré a cada día tu mente y el flop. Vida, sentimiento, verdad y expresión. No puedo parar, tú me vas a escuchar. Latino, chileno del centro, yo vengo, verdugo intocable, aquí me presento. Nada ni nadie nos puede ganar, no, nada ni nadie nos puede tocar. Intocables, somos peligrosos, échense para atrás, malditos asquerosos. Nada ni nadie nos puede ganar, nada ni nadie nos puede tocar. Intocables, somos peligrosos, échense para atrás, malditos asquerosos.